¡Qué bajo! Este mi dembow que suena fuerte, pa' que te pegue, pa' que te pegue. Este mi dembow que suena fuerte, pa' que te pegue, pa' que te pegue. Este mi dembow que suena fuerte, pa' que te pegue, pa' que te pegue. Este mi dembow que suena fuerte, pa' que te pegue, pa' que te pegue. Ella lo que quiere es bailar. Ajá. Su cuerpo completito sudar. Yo sé que sí. Mi dembow que suena fuerte, pa' que te pegues, pa' que te pegues.